mujeres. Ya llegó el verano y está riquísimo. Mami, ya llegó el verano, vamos a dar un chapuzón. Esto se está calentando, yo me muero de calor. Una jarra de cerveza y el que no quiere valor. El verano donde quieras es un puro vacío. Mami, mami, ven ponte tu tanga, yo te pongo el bronceador. Y vámonos para la playa, el verano se encendió. De a poquito vamos a mover la cinturita. ¡Upa! Despacito, suave, suave. Ay, pero qué linda que se ve esa mami con esos llorcitos. ¡Ay! ¡Bailando! ¡Sobre! ¡Brillante! ¡Sigue, vamos bailando, bailando, bailando! ¡Ay, qué chulo este verano! No me lo aguanto ni yo. Sé que se lo están gozando los que están tomando sol. Siempre que llega el verano, yo me lleno de emoción. Es la época del año de playa, mujeres y sol. Y están todas buenísimas, moviendo de poquito la cinturita. Primero suave, suave, rápido. ¡Guarda! ¡Ay! Soplando y brillando. Trosti, chamán, Checho, Julio, Dieguito. ¡Agua, agua! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Pero qué calor! ¡Me quemo! ¡Me asfixio! ¡Me ahogo! ¡Écheme agua! ¡Deme agua! ¡Me quemo! ¡Vamos la conga! ¡Para el nene de Juan! ¡Que le guste tener!